porque el amor que juraste un día tenerme terminó, fue mentira, no era amor. Recuerdo bien cuando tú me prometías traicionarías, que tonto fui, como pude en ti confiar. Pobre de mí, no te he podido olvidar. Y hoy no sé qué hacer sin tu amor. Sufro al saber que de mí burlaste cuando más te quería, te marchaste. Tú jugaste con mi vida y con mi amor.